Bienvenidos a Recetas Sanas, el podcast de las creadoras de tastydetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Ya estamos aquí con una receta nueva y si buscabais algo saludable para llevaros al trabajo o a la universidad, donde sea, como un snack y que tenga un toque dulce, pues esto os va a interesar. Antes de empezar con la receta, recordaros que si todavía no estáis apuntados, vayáis a tastydetails.com/lista y os suscribáis con vuestro correo electrónico. Aparte de recibir nuestro ebook de recetas fáciles y saludables, recibiréis todo directamente en vuestro correo electrónico todas las semanas, pues las novedades, todo el contenido nuevo que publiquemos y de vez en cuando algo exclusiva solo para vosotros. Dicho esto, vamos con la receta de hoy, en la que os vamos a explicar cómo hacer unas barritas de avena y almendras, y que se hacen en el horno, pero de una manera muy fácil. Si os gustó nuestra receta de granola casera, que es como una especie de cereales de desayuno, pero de forma totalmente casera y sin azúcar, que la podéis encontrar en nuestro blog, estas barritas os van a gustar, porque más o menos siguen el mismo estilo, pero en un formato más cómodo para llevar, como os he dicho antes, sea en la oficina, en la universidad o a donde sea. Este es un tipo de recetas que nos pedís bastante. Y nosotras encantadas, si os sirven para sustituir, como a veces nos decís, pues ese paquete de galletas Oreo o esa palmera de chocolate que os compraríais por allí cuando os entra el hambre y no tenéis nada, pues si os sirve para sustituirlo, pues nosotras encantadísimas de ayudar. A ver, lo que usamos para conseguir que en estas barritas los ingredientes se integren y que sea más o menos saludable es crema de frutos secos. Además de la pasta de dátiles, que si ya hace tiempo que nos seguís, veréis que siempre que queremos conseguir algo dulce, pues usamos dátiles para endulzar. Y en esta ocasión, la crema de frutos secos era crema de almendras. Y os recuerdo que para hacerla necesitaréis una picadora potente o comprar la crema de frutos secos hechas. Porque si no tenéis una picadora decente, os la podéis cargar. Se calienta mucho y si no tiene suficiente potencia, pues id con cuidado. Antes de nada, también un consejo en cuanto a las almendras. Veréis que cuando pasemos a repasar todos los ingredientes, hablamos de almendras laminadas, que las usamos para esta receta. Es verdad que se pueden comprar en unas cajitas de plástico normalmente, ya laminadas, muy finitas, pero suelen ser bastante más caras que comprar las almendras pues de toda la vida crudas y con piel. Entonces, lo que hacemos nosotras es comprarlas, como os digo, crudas y con piel, y las escaldamos. ¿Qué quiere decir eso? Que las sumergimos en agua hirviendo, pues nada, durante unos segundos y luego rápidamente las enfriamos. Con esto conseguimos que se puedan pelar muy fácilmente y entonces ya después las podemos cortar en láminas finas nosotros mismos. A ver, finas, pues lo que nos dé el cuchillo, tampoco nos vamos a matar y no pasa nada. Veréis la receta que os damos, que es como lo hemos preparado nosotras, pero como siempre, estas barritas pues las podéis cambiar con las variaciones que se os ocurran. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cambiar estos frutos secos que os decimos por otros que tengáis. Podéis cambiar los arándanos secos por pasas o orejones también. Se pueden hacer con chocolate como nosotras, o si no os gusta el chocolate, pues sin chocolate. Y, o no sé, añadir sabores diferentes. Por ejemplo, con un poquito de ralladura de naranja le dará un toque también un poco diferente y muy rico. Dicho esto, vamos a ver paso a paso cómo se hace la receta. Primero vamos a ver los ingredientes. Y para estas barritas de avena y almendras necesitaremos 160 gramos de crema de almendras, 125 mililitros de leche o de bebida vegetal, 170 gramos de pasta de dátiles, 130 gramos de copos de avena, 145 gramos de quinoa en crudo, 40 gramos de almendras laminadas, 40 gramos de arándanos secos y 60 gramos de trocitos de chocolate negro. Nosotras usamos al menos que tenga 85% de cacao. Para prepararlo, Primero precalentaremos el horno a unos 180 grados. Luego trituraremos las almendras hasta tener una crema. Por otro lado, lavaremos bien la quinoa con abundante agua y la secaremos. Y en una sartén la tostaremos un poco, sin aceite ni nada. Y le podéis poner una tapa para que no salpique. Más o menos es como cuando hacemos palomitas que se hinchan, pues lo mismo. Queremos que la quinoa se tueste y se hinche un poco. También venden la quinoa ya hinchada. Si en el supermercado que soléis comprar la tienen, pues también la podéis comprar. Pero si no, de esta manera pues se hace rápido. Cuando la quinoa esté un poco inflada, la vamos a mezclar en un bol con todo el resto de ingredientes. No importa el orden porque lo vamos a mezclar todo, lo removemos bien hasta tener una mezcla o una masa. Esta mezcla la vamos a extender en una bandeja de horno, forrada con papel vegetal para que luego la podamos desmoldar fácilmente y para que no se pegue, y lo hornearemos todo durante unos 20 minutos. Podemos, una vez sacadas del horno, podemos decorarlas con un poquito de chocolate, nada, unas onzas de chocolate, lo metemos en el microondas, muy poco, y ya se derrite. Y luego le podemos tirar así por encima para decorar o para darle un toque con más chocolate, pero si no, no hace falta. Y nada, las dejaremos enfriar y cuando estén totalmente frías ya sí que las podemos cortar, porque si las cortamos en caliente se os pueden romper. Luego, pues las podéis guardar en la nevera o congelarlas. Y si las congeláis, pues solamente vais sacando las que os queráis tomar y nada, y ya está. Y son súper cómodas para llevar al trabajo o donde sea. Las podéis envolver, por ejemplo, con el mismo papel vegetal de una en una y eso os lo podéis llevar. Y aguantan bien. Y hasta aquí, como siempre, esperamos que os haya gustado mucho la receta. Si la preparáis, contádnoslo, que queremos saber cómo os ha, que. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo os ha salido? ¿Si le habéis hecho algún cambio? O nada, queremos saber sobre vosotros. Como siempre, recordaros que cualquier cosa que queráis decirnos o preguntarnos o lo que sea, tastydetails.com/contacto. Si no contestamos el mismo día, que siempre lo intentamos, pues como mucho al día siguiente. Y si no, pues insistid, porque estamos ahí casi siempre conectadas. Nada, esto es todo. Nos vemos mañana con más novedades. Adiós.